Carmen Torres, fiscal delegada para la seguridad ciudadana, explicó hace instantes en la FM por qué el ente acusador explica el camino jurídico tras la detención de 7 uniformados señalados de secuestrar y violar a una menor de edad indígena en Risaralda. Aquí lo que estamos haciendo es señalando que ocurrió un hecho delictivo reprochable totalmente que afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes y que es la fiscalía con base en estos medios de pruebas recolectados que realiza esta adecuación típica como lo hace en este caso este fiscal que consideró que el delito a imputar es este exceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Continúa en Bogotá el monitoreo de salas de cuidados intensivos luego de registrarse una ocupación cercana al 70%. La administración distrital ya había anticipado que de llegar al 75% se decretará alerta roja en la capital. Y la justicia española autorizó la extradición a Colombia una vez más del empresario Carlos Matos, acusado de haber sobornado a funcionarios judiciales para favorecer intereses de la multinacional Hyundai. La defensa anuncia que ya interpuso un recurso de súplica para evitar la extradición. Noticias del mundo. La Cancillería de Rusia respalda la posibilidad de una reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. Seguimos con deportes, porque la DIMAYOR llevará a cabo una asamblea este fin de semana con los presidentes de 36 clubes deportivos del país para determinar cómo se reanudará el fútbol profesional. 7:01. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Llueve hasta ahora en la capital del país y también se presentan algunos incidentes viales, uno de ellos en Fontibón, entre un bus y un automóvil en la calle 22 con avenida Ciudad de Cali, en sentido occidente-oriente. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. RCN Radio, en casa contigo. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Estacionar tranquilo, ascender seguro hasta la cima, ver lo imperceptible y escuchar lo que quieres con solo tocarlo. Eso es desafiar lo establecido. Con el nuevo Nissan Versa podrás conducir con menos riesgos gracias a sus múltiples tecnologías. Nissan Intelligent Mobility. Descubre el nuevo Nissan Versa, ahora en Colombia. Nissan Versa. Desafiamos lo establecido. Nissan. Innovation that excites. ¿Buscando comodidad para trabajar en casa? Muebles, sillas y miles de productos más solo en Falabella.com. Queremos cuidarte. Renueva tu matrícula mercantil de forma ágil y segura a través de tu celular o tu computador en cámaramedellín.com y paga por PSE, Gana, Éxito, Baloto o en bancos en convenio. Hazlo hasta el 3 de julio. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Juntos nos recuperamos. Universidad Católica Luis Amigó. Diferentes mundos, un mismo universo. Estudia especializaciones en neuropsicopedagogía infantil, intervenciones psicosociales, terapia familiar o adicciones. Transforma y crea tu mundo. 448-7666. www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. La FM. Oh, baby. Mortal. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. En Droguerías Cafam pide tus domicilios sin salir de casa. Llama al 604-0570 o compra en drogueríascafam.com.co. Encuentra tu droguería Cafam también en Éxito y Carulla. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio. En Claro Negocios reconocemos el esfuerzo con el que creaste tu negocio propio. Por eso, te damos las soluciones tecnológicas para su reactivación. Recibe hasta 15% más de datos móviles y hasta el doble de velocidad en tu internet fijo. Llama ya al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888.

La vitamina D contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune. Cuida de ti con cloruro de magnesio de Ledmar. Ledmar, sabemos que funciona naturalmente. Registro INVIMA SD2010-000-1383. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad, no consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. En la FM, nuevos planes pospago y limitados de Movistar. 7 de la mañana, 10 minutos. Noticia muy importante en las últimas horas sobre el coronavirus, que rompe récords en Colombia, que rompe récords en Estados Unidos, de muertos, de contagios, frente a las cifras que veníamos viviendo. Y es que se ha descubierto que, por lo menos en Estados Unidos, el número real de casos de coronavirus podría ser 10 veces mayor. Sí, 10 veces mayor. Habría 10 veces más personas contagiadas que lo que actualmente se conoce. Esto lo está diciendo el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de la Unión Americana. Diana Mateus en Miami, ¿qué dice el más reciente informe del Centro de Control y Prevención de Enfermedades? Sí, Luis Carlos, 8 de la mañana, 11 minutos en la costa este de Estados Unidos. Este informe al que usted hace alusión advierte que el número de casos de coronavirus podría ser 10 veces más de los registrados en Estados Unidos. Esto significa que por cada caso reportado habría 10 más, lo que aumenta la cifra a por lo menos 23 millones de personas contagiadas con coronavirus. Advirtió también el director de los CDC, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que la existencia de pacientes asintomáticos complica aún más ese proceso de detección y estimó que entre el 5 y el 8% de la población en Estados Unidos ha estado expuesta al coronavirus. Ahora bien, también los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han actualizado esa lista de las personas que están en mayor riesgo de sufrir coronavirus en forma grave y ha incluido a las mujeres embarazadas y ha eliminado la edad como factor. También modificaron esa lista de afecciones preexistentes y crearon categorías de personas que están o pueden estar en alto riesgo. Las personas en alto riesgo incluyen aquellas con problemas renales crónicos, también con enfermedades pulmonares inflamatorias crónicas o con obesidad. Pero en este punto de la obesidad se ha bajado de un índice de masa corporal de 40 a uno de 30. Y repito, Luis Carlos, se ha retirado a las personas de 65 años o más como un grupo de alto riesgo para contraer el coronavirus. Son las 7:12, pero entonces aquí hay dos maneras de interpretarlo, Diana, y es, si son 10 veces más los casos de coronavirus que conocemos actualmente, si eso es lo que dice el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, entonces la tasa de mortalidad del virus es mucho menor de lo que creíamos. Exactamente, exactamente, Luis Carlos. Y es la forma en que se puede ver, y es que al estar ese alto número de contagios supuestamente, pues sí, la tasa no es, las cifras no serían tan graves como se están presentando en este momento. Cifras no serían tan graves. Sí. Sí, esa es una discusión metodológica sobre el tema. Centro de Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos. Gracias, gracias, Diana. 713, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. 7 de la mañana, 13 minutos. Sobre este tema de la violación de esta niña indígena, de 13 años, 12 años, nos dice la fiscal. 12 años, ¿no, William? Eso es lo que nos dijo la fiscal en la conversación. 12, ¿no? 12 es lo que nos dijo la fiscal. De esta niña de 12 años, pues ha traído una discusión jurídica frente a lo que es abuso, acceso carnal abusivo y acceso carnal violento. Son dos diferentes cargos. A los soldados se les imputó acceso carnal abusivo y no violento, y tienen diferencias conceptuales, tienen diferencias de castigos y tienen defensores unas y otras. Está con nosotros a esta hora el doctor Francisco Bernate, uno de los abogados penalistas más importantes del país. Doctor Bernate, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, Luis Carlos, lo primero, gracias por sus palabras. Qué inmenso honor que alguien tan importante como usted se refiera a mí así, pues me conmueve y me honra muchísimo. Gracias por invitarme a este programa, me encanta. Un saludo para toda la mesa y, por supuesto, para toda la inmensa audiencia de la FM. Muchísimas gracias. Es usted muy generoso, señor Bernate. También está con nosotros el doctor Iván Cancino, también otra de las figuras más prominentes penalistas en el país. Doctor Cancino, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, Luis Carlos. Un saludo a usted, a toda la mesa de trabajo, a la audiencia y a mi gran amigo Pacho, también un saludo especial. Es muy interesante tenerlos a los dos y les agradezco inmensamente que tengan tiempo para compartir con nosotros y con la audiencia y para aprender de ustedes. Son dos visiones diferentes frente a este mismo caso. Quiero refrasear esto mejor. Son dos visiones diferentes frente a la condena, a los cargos que se le imputan a los soldados. Quisiera empezar entonces con el doctor Bernate y con el doctor Cancino para tener esta discusión, este comillas debate, que es interesante oír los dos puntos de opinión. Sobre los cargos o el cargo que se le imputó. Doctor Bernate, su postura, su idea, y también escuchamos al doctor Cancino. Pues Luis Carlos, lo más importante en esto es que son puntos de vista ideológicos, son percepciones sobre unos hechos a partir de una información. Y buenísimo tener un debate con Iván Cancino, que yo no puedo decir que es mi mejor amigo, es mi hermano. Porque la gente muchas veces percibe que si vamos a tener un debate es porque se van a agarrar. No, al contrario, yo pienso que es mejor Santa Fe, él piensa que es mejor Millonarios, y eso nos hace cada vez mejores amigos. Entonces, sí, claro. Yo le doy la razón a Iván, en el sentido de que el abuso o la violación tendrían el mismo castigo. Tiene toda la razón, no hay ninguna diferencia. Se llega al mismo punto, perfecto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Considera usted, ciudadano que está oyendo esto, que una menor de 12 años que tiene relaciones sexuales con 7 desconocidos lo hizo porque quiso? Ese es el abuso sexual. Un menor de 12 años que tiene relaciones consentidas. Lo que pasa es que la ley le niega cualquier validez a ese consentimiento. Dice que el ciudadano, que el adulto, está abusando de ella. Es justo eso, pero además la fiscalía dice que se llega a esa imputación básicamente porque no tenían prueba de la violencia. Entonces, vamos a exigir, Luis Carlos, como en el caso de la manada en España, que para que haya violación el violador tiene que quedar con 2 dientes rotos, un puñetazo, un ojo morado. No, señor, es que lo que desconoce la fiscalía es que en Colombia se hizo una reforma legal hace unos años donde se decía que la violación era todo evento donde una persona no puede dar libremente su consentimiento. Yo no creo que una menor de edad pueda dar su consentimiento frente a 7 hombres que además están armados. Entonces, mi postura, así lleguemos al mismo punto, porque vamos a llegar al mismo punto, es que aquí no hay un abuso sexual, aquí hay una violación, y que al usted decir que esa menor quiso acostarse con esos 7 hombres, pues yo creo que la está revictimizando, y ahí es donde está el error. Es en el mensaje, no en las consecuencias, no en el qué, sino en el cómo. Doctor Cancino. Bueno, sí, mire, yo con el respeto que le tengo a Pacho, lo siguiente. Aquí no se trata, y la definición de abuso sexual no implica consentimiento. Eso no es correcto. Un abuso sexual es un hecho constitutivo de un delito que tiene lugar sin consentimiento de la persona. Lo que pasa es que los menores no tienen ni siquiera que probar si hubo o no hubo consentimiento porque se presume que jamás existió. Entonces no es cierto que se presuma o que se hable de consentimiento, y ese es un error en el que se parte en la premisa de Pacho y de otros colegas cuya opinión respeto mucho. Pero el hecho de fondo, Luis Carlos, también es el siguiente. Jamás está diciendo que la violencia tenga que tener una prueba de un rasguño, de un golpe, de un moretón, porque también puede haber un tema psicológico. El tema de fondo es que yo ni siquiera creo que es en cuanto a la calificación, porque van a tener la misma pena, van a tener el mismo castigo, se le metieron los agravantes. El tema aquí es que no hemos entendido el sistema acusatorio colombiano. Y si nosotros vamos a hacer este debate frente a este delito, hagámoslo de una vez frente al sistema y cambiemos el sistema. Porque el sistema acusatorio precisamente se hizo fue para que la menor posibilidad y cantidad de delitos llegaran a juicio. Y como se ha aplicado mal por 15 años, es que la fiscalía tiene niveles de impunidad del 90% en delitos sexuales y pierde con los abogados 6 de cada 10 procesos. Entonces aquí yo lo que digo es que hay que flexibilizar un poco la tipicidad en cuanto, no como un caucho, pero sí como una barra de como una pértiga de salto alto, que tiene alguna flexibilidad, pero sigue siendo rígida. Entonces la fiscalía analiza los elementos que tiene. En 3 días hace que 7 personas que además son soldados, que cometieron un delito atroz, acepten cargos que van a tener una pena fuerte, sin beneficios. No puede haber ninguna rebaja por haber aceptado el cargo, no puede haber principios de oportunidad, y esto implica que rápidamente la menor puede también entrar a pedir reparación al Ejército de Colombia y a cada una de las 7 personas. Entonces, puede que más adelante un juez le dé la razón al doctor Bernate y a las personas que piensan como él, tumbe la aceptación de cargos, y entonces volvemos a empezar de cero, la niña no ha tenido justicia, nos metemos en un juicio de 4 años, en el cual puede haber hasta vencimiento de términos, libertad de los militares, y en 3 o 4 años todo el mundo realmente indignado. Luis Carlos, hace 20 días estaban todos pegados los defensores de la cadena perpetua, que porque la impunidad de los delitos sexuales superaba el 90%. En este caso, la fiscalía, con los elementos de prueba que tiene, que ojalá alguna vez se puedan conocer sin revictimizar a la menor, que es lo que importa, yo los conozco por un tema profesional, no vaya el juez a echar para atrás. Entonces, al fin, ¿a qué jugamos? ¿A que queremos rápida justicia, eficaz, pronta, con garantías, o queremos un juicio de 4 años con la libertad por vencimiento de términos y sin una justicia efectiva para la menor? Entonces, esa pregunta, un debate de fondo. Ahí usted me lleva a una pregunta importante, creo que es el debate de fondo que está planteando, y es, ¿era más fácil, más rápido, más expedito, más efectivo lograr esta acusación inmediata para que estos señores aceptaran cargos que ponerse en un juicio mucho más largo argumentando que hubo acceso carnal violento? ¿Es lo que nos está diciendo? Claro, pero además con una situación muy clara, que si eso se va a juicio por un debate de si hubo violencia o no hubo violencia, los abogados de la menor pueden pedir el testimonio de ella, interrogarla, revictimizarla, apurarla, controvertirla, exponerla. Y aquí no estamos hablando que haya impunidad, que yo sí la rechazaría de total manera. Aquí estamos hablando de un debate que yo en lo dogmático, en un salón de clases, lo entiendo. Pero en la práctica, yo creo que el país debería estar, era más o menos acertado, diciendo que se hizo justicia rápida, eficaz, pronta, y sobre todo pensando en la víctima. ¿Se puede caer la aceptación de cargos? Claro, porque desafortunadamente nuestra jurisprudencia va en el camino de destrozar el sistema acusatorio y puede llegar a decir un juez, no acepto esto porque estuvo mal la tipicidad, le decreto la nulidad, regrese a la imputación. Y vuelve y juega el tema en medios, la menor a ser expuesta, a ser entrevistada por los abogados, a no obtener rápida justicia. Entonces uno tiene que hacer un balance también como sociedad de qué es lo que quiere, volver a un sistema inquisitivo que es absolutamente rígido, o darle alas a un sistema acusatorio que va a tener, en un test de proporcionalidad, pues sí, alguna sesión mínima, porque yo tampoco estaría de acuerdo en una sesión muy amplia. Por eso digo, no es la flexibilidad de un caucho, sino como la de una pértiga en el salto de garrocha. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas situaciones, porque yo creo que jamás se había visto en Colombia una actividad tan rápida y tan ajustada en los marcos fácticos, probatorios y normativos como la que hizo la fiscalía en este caso. Doctor Bernate. Bueno, mire usted, esto es lo mismo. En el caso de Rafael Uribe Noguera, pues también acuérdese que los hechos se demoraron en esclarecerse, en que apareciera la menor, en que se demostrara. Entonces, lo que podríamos hacer, y si este es el punto de vista, está bien, es, mire, como no estamos seguros de si hubo violencia o no, porque quiero insistir en el punto, porque los agresores no aparecen con un mordisco, una patada, un puño, pues entonces, ¿para qué avanzar en la investigación? Digamos que hay un abuso y dejémoslo así, y seamos prácticos y saquemos esto rápido. En 3 días resolvimos el caso. Pero es que yo estoy de acuerdo, yo no veo ningún problema en eso. pero sí veo el problema en el mensaje que se está enviando. En el mensaje que se está enviando es donde está el problema. No en que le van a poner 1, 2 o 10 años más de cárcel. No en que eso sea práctico o no. Eso es pragmático y funciona bien. Pero el mensaje aquí es muy delicado. Aquí lo que están diciendo es, esa menor de edad consintió esas relaciones sexuales. Lo que pasa es que la ley no le da validez a este consentimiento. Eso se llama abuso sexual. Se está desconociendo una regla que está en nuestro Código Penal que dice, hay eventos donde no se puede consentir, las circunstancias no están dadas. Yo no creo que esta mujer hubiera podido tomar una decisión libre estando frente a 7 hombres. Entonces, el mensaje es lo que a mí me parece muy grave, y que estemos volviendo a esas tendencias en las que, como en la manada en España, para que haya violación tiene que haber una lucha heroica de parte de la mujer, y estamos disfrazadamente por la puerta de atrás volviendo a meter esos discursos de usted se la buscó, usted lo provocó. Eso, yo con eso es que no estoy de acuerdo. En todo lo demás, como en casi todo en la vida, Juan Cancino tiene la razón. Esto es pragmático, si no tenían pruebas para más, ¿cómo se van a ir a debatir en un juicio, etcétera? Lo que yo digo es, bueno, si no tenían pruebas para más, pues investiguen un poquito más. No hay que presentar los resultados en 3 días para hacerlo así, para revictimizar a una mujer. Ese es mi punto de vista, insistiendo en que eso no es ni media hora más de cárcel, ni nada. La cárcel va a ser la misma en uno o en otro caso. Pero sí, a mí me preocupa lo simbólico de esta actuación de la fiscalía. Doctores Bernate y Cancino, le saluda William Calderón. Para ir sacando conclusiones, entonces, ¿coinciden ustedes también con la fiscal del caso, la doctora Torres, con quien hablamos hace apenas unos minutos aquí en la FM, que no hay diferencia en la pena que van a recibir estos militares aplicando uno u otro delito? No hay ninguna diferencia. Pero yo sí no estoy de acuerdo con que se justifique así. Con decir, bueno, sí, mire, pues lo uno o lo otro igual da 12 años de cárcel. Bueno, sí, pero sí hay una diferencia muy grande entre decir una menor fue víctima de un violador, ¿cierto?, o de 7 violadores, a decir, esa menor pues quiso tener estas 7 relaciones, lo que pasa es que la ley no le permite hacer eso. Es que el mensaje sí es muy diferente, William. Es una forma de revictimización, y yo eso es lo que considero inaceptable, y me preocupa mucho. La fiscalía sí tiene que aclarar, en eso estoy de acuerdo con Iván, cuáles fueron esas evidencias que no encontraron de violencia. Y si se están refiriendo al puño, el mordisco o la patada, estamos en la peor. Porque entonces, ahora, para que haya violación, tiene que la mujer defenderse heroicamente. Y eso no es así. Y se dejó de aplicar una regla que dice que una relación sexual es violenta en cualquier caso en el que una persona no pueda dar su consentimiento. Y una menor de 12 años contra 7 hombres difícilmente dan su consentimiento como lo plantea la fiscalía. Entonces yo creo que eso es bajarle al volumen, eso es bajarle al nivel al debate. Supongo que es acusarnos de una especie de histeria, ¿cierto? Y decir, no, es que están exagerando, igual le van a poner la misma sanción, tiene toda la razón. Pero a mí me preocupa muchísimo, insisto, el mensaje que se está enviando en este caso. Doctor Cancino. No, yo insisto, tenemos una gran diferencia. Yo no sé cuál de los dos esté equivocado, seguramente de pronto soy yo, pero la audiencia no se puede quedar con ese mensaje que se manda, que con la acusación, con la imputación que se hizo, se habla de un consentimiento de la menor. No es cierto. El tema es la violencia, si se puede probar jurídicamente, no en redes sociales, sino jurídicamente. Una relación de abuso sexual implica no consentimiento. No que se presuma que no lo dio, no, porque si fuera con consentimiento, presunto o no, estaríamos hablando de otro delito. Un abuso sexual implica siempre que no existió consentimiento. Vuelvo y repito, lo que pasa es que en el caso de los menores ese debate ni siquiera se puede dar, porque siempre se entiende que no se otorgó el consentimiento. Y yo no es que sea pragmático, no. Lo que pasa es que la justicia tiene que darse, la justicia tiene que ser efectiva. El mensaje, si se llega a caer en un juez de conocimiento cuando se vaya a probar o improbar la aceptación de cargos, si se cae, al principio va a ser de euforia. ¡Qué bien! Vamos a ser mucho más estrictos y mucho más duros. Pero lo que vamos a hacer es a revictimizar a la menor, a volverla a poner en la picota pública, a que de pronto no se acepten los cargos, a que se vaya en juicio de 4 años, a que se interrogue, a que se esculque a la menor, y el Estado a lo mejor no va a ser capaz de protegerla. Todos estamos indignados, todos queremos la protección de la menor, pero vuelvo y repito, si nosotros no queremos que exista esta posibilidad por parte de la Fiscalía, si nuestra jurisprudencia cada día va a ser muchísimo más estricta en estas circunstancias como lo está haciendo, que desconoce preacuerdos, principios de oportunidad en otros delitos donde sí caben, porque acá no caben, obviamente, cambiemos nuestro sistema, ya no hablemos más de sistema acusatorio, sino volvamos a un sistema inquisitivo. Yo realmente no es que esté contento, sino que para mí el mensaje sí es de lucha contra la impunidad, de protección a la menor, y es un mensaje que le llega al delincuente, de una justicia pronta, con una pena alta y efectiva. Obviamente que un juez lo puede tumbar. Ahora, para los abogados y no abogados, con esto el país tiene que entrar también en un debate antes de que le caigan al pobre juez de garantías. Hoy en día, el juez de garantías no puede hacerle ningún control material a lo que la fiscalía le pida. Es decir, no puede decirle con una ventana muy amplia, eso está bien hecho o está mal hecho. Deberíamos también dar el debate y permitirle al juez de control de garantías que pueda hacer un debate sobre si estuvo bien hecha la tipicidad o no de la fiscalía. Hoy no lo puede hacer, entonces tampoco vayan a responsabilizar los críticos al juez de garantías porque no tiene las herramientas para hacerlo. Doctor Francisco Bernate, doctor Iván Cancino, a los dos muchísimas gracias por darnos algunos minutos educándonos un poco más en sus posturas, en esta situación jurídica y en esto que estamos viviendo en el país. Aprendemos todos los días. Mil gracias. Gracias, pues Luis Carlos, a usted. Mil gracias, un debate muy constructivo. Y una sola reflexión que le leía yo a Uchi Levi, que aquí el debate es si la niña puso o no resistencia al hecho. Y si no puso resistencia, entonces es porque quería. No, eso no tiene sentido. Un gusto, Luis Carlos. Gracias por invitarme a tu emisora. Aquí sigo conectado. Y gracias por permitirme estar con mi hermano y con mi amigo del alma, Iván Cancino. Gracias, doctor Bernate. Gracias, doctor Cancino. Gracias. Un saludo muy especial. Un abrazo. Son las 7:32, titulares cada media hora en la FM. Las noticias como son. La FM. Las noticias como son. Nuevos ilimitados de Movistar. Los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Más información, movistar.co. En este tiempo descubrimos que los datos no deberían tener límites. Por eso ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Es nuestro tiempo de sumar. Por eso siempre te damos más. Movistar. Más información en movistar.co. Línea 122. Ayúden a don Pedro, por favor. Cuénteme, ¿qué está pasando? Es un señor de ya de edad y lleva días en esa casa encerrado. Cristina no le da de comer. ¿Quién es Cristina? No sé, es como una hermana de don Pedro. ¿Estoy hablando con algún familiar? No, soy Juan, el de la tienda al lado de su casa. Sé la voz de los que no pueden usar su voz. Llama y denuncia. Lucha contra la indiferencia por la convivencia de tu comunidad. Hombres y adultos mayores. Línea 122. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. 7:33 minutos titulares a esta hora en la FM. Francisco Bernate, abogado penalista, aseguró sobre la imputación que realizó la Fiscalía General a 7 militares por la violación a una niña indígena de 12 años, que no se trata de un abuso sexual, se trata de una violación. Y lleguemos al mismo punto, porque vamos a llegar al mismo punto, que aquí no hay un abuso sexual, aquí hay una violación, y que al usted decir que esa menor quiso acostarse con esos 7 hombres, pues yo creo que la está revictimizando, y ahí es donde está el error, en el mensaje, no en las consecuencias, no en el qué, sino en el cómo. Mientras tanto, el abogado Iván Cancino aseguró que la imputación por cargos de abuso sexual y no por violación es la más acertada para obtener resultados legales contundentes y efectivos en un corto plazo. Hace 20 días estaban todos pegados los defensores de la cadena perpetua, que porque la impunidad de los delitos sexuales superaba el 90%. En este caso, la fiscalía, con los elementos de prueba que tiene, que ojalá alguna vez se puedan conocer sin revictimizar a la menor, que es lo que importa, no vaya el juez a echar para atrás. El COVID-19 ha provocado por lo menos 487.000 muertes en el mundo, más de 9.604.000 casos, aproximadamente 4.770.000 personas se han recuperado. Cerremos con las ediciones 2020 de la Copa Davis y la Copa Fed. Fueron aplazadas al 2021, lo confirma la Federación Internacional de Tenis. 735. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Llueve en algunas zonas de la capital del país y también se presenta hasta ahora un incidente vial en la localidad de Antonio Nariño entre un bus y un ciclista que resulta con heridas en la NQS con calle 17 Sur en sentido norte-sur. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. El Banco Amigo lo sigue acompañando para que pueda hacer frente a sus obligaciones. La Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social, pagará por usted entre el 20 y el 25% de sus próximas 6 cuotas mensuales, con la condición de que se mantenga al día y siga pagando de manera cumplida todo su crédito. Aplica para crédito de vivienda, microcrédito, libre destino, crédito productivo, para pequeña empresa y vehículo. Más información en www.subancoamigo.com. Banco Caja Social, su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. William Calderón está en la FM. 7:36, nos acompaña a esta hora el doctor Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria. Ha venido en estos días ayudándonos a entender cómo podemos acceder a los servicios financieros del país en temporada de cuarentena. Doctor Rojas, muy buenos días. Hola William, muy buenos días, un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes. No olviden enviarnos las preguntas, los mensajes de voz, las notas de voz al WhatsApp de la FM 310-80-114-80, 310-80-114-80 y el doctor Rojas va a estarlas respondiendo en la mañana de hoy. Aquí está el primer mensaje. Hola, muy buenos días. Quisiera saber si el ingreso solidario también es para las víctimas. Bueno, el ingreso solidario, este programa que ha creado el gobierno para las personas más vulnerables, que en este momento pues están teniendo una afectación bastante grande por cuenta de la no posibilidad de generar ingresos en medio de estas cuarentenas. Entonces, estos programas están dirigidos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad sin distinción si son víctimas o no del conflicto armado. Esa distinción no la tiene este programa, por lo tanto, pues podría perfectamente esta persona a través de la página web ingresosolidario.dnp.gov.co averiguar si con su cédula, si tiene pues si ha sido beneficiario o no de este programa, y si no, también pues tiene la posibilidad de comunicarse a través de teléfono, de una línea telefónica gratuita, que es la 018-1287-70, para conocer si ha sido beneficiario. Doctor Rojas, muchas gracias. Nos comunicamos de nuevo en una hora. Claro que sí, William. Gracias a ustedes. 7:38, esta es la FM. Las noticias como son. La FM. Las noticias como son. Umbrella une fuerzas con la Fundación Waldorf. Una iniciativa que a través del arte ayuda a niños de familias de escasos recursos a pintar un mejor futuro. Compra productos Umbrella y ayúdanos a seguir llevando cuidado, protección y bienestar a sus hogares para que cuando los parques se vuelvan a llenar de risas, ellos estén listos para darle la cara al sol. Umbrella, si te cuidas, me cuidas. Esta es la FM. Oh, My lover's got no money, he's got his strong beliefs. La FM. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. Y en este viernes de mujeres, creo que con esta canción le estoy trayendo muchos recuerdos a mucha gente joven. Esto es Gala, Freed from Desire. People just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more. Y bueno, Luis Carlos, ahora los invito a todos a escuchar esto que nos presenta Café Esperanza de Colombia, a Jaime Sánchez Cristo en la FM. Pues a partir de hoy quisiéramos hablar de un café de Nespresso de edición limitada que yo le quiero recomendar a todo el mundo. Y es el Café Esperanza de Colombia, 100% colombiano, originario del departamento de Caquetá, también de El Rosario en Nariño. Este café es resultado del compromiso a lo largo de Nespresso con la calidad y sostenibilidad de la caficultura colombiana. La compañía lanzó en el año 2004 su programa de calidad sostenible AAA, pues el que le ha permitido a 30.000 caficultores de pequeños terrenos presentes en 8 departamentos ser apoyados por más de 150 agrónomos dedicados a la producción del café de alta calidad. Antonio Casale en la FM. Son las 7:40. Buena invitación de Jaime Sánchez Cristo y estamos pendientes siempre de los originales aquí en la FM. Don Antonio Casale, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis Carlos? Buenos días. Esta canción huele a humo de viniteca de olor a fresa. Yo sabía que iba a decir eso. Sí. Estaba sí. Pendiente del comentario minitequero suyo con pero eso. Pero claro, eso es humo. Uno compraba el humo en la avenida Novena con calle 19. Ahí vendían el humo, sí, los bombillos de las luces y todo lo que se necesitara para las fiestas. ¿Y cómo se llamaba la miniteca? New Concept. New Concept. Por la imagen, ¿no?, de su fiesta. Claro. Proms y todo lo que se atravesaba, ¿no? Por supuesto, fashion shows y demás. No, pero a ver, digamos que bueno, este era... Pero los que iban a fiestas, esta canción les tiene que traer, les tiene que recordar ese olor. ¿Sabe quién está bailando en este momento? La doctora Cristina Plazas, que ella es... Pero me imagino, yo creo que a la doctora Cristina le hicimos los 15 años. Estoy seguro. La fiesta de 15 en la casa. Sí. Segurísimo. Estoy seguro. Pero sí fui a muchas fiestas, la verdad. Sí, seguro. ¿Y cómo bailaba esto usted, doctora Cristina? Por favor, yo quiero ver esto, imaginármelo. No quiero que se lo imagine. No quiero que se lo imagine. Pero sí el brazo hacia arriba, como los de nuestra generación, claro, que es lo que arriba. Tanto se burlan hoy, claro. Los millennials, que además aplaudíamos. Oiga, ¿y tenía copete alto usted en ese momento? No, gracias a Dios esa moda no la adquirí. No. Entonces no tengo fotos así. Y la bailada, niños y niñas, ¿no? O sea, filas, ¿no? No, pero también juntico, no, tampoco. Yo no sé si usted en su época bailaba en fila, pero yo no bailaba, pues, también me gustaba. El que sabe es Antonio, ¿no?, que era el dueño, hombre, de las fiestas. Se bailaba merengue y salsa, así como pegaditos, pero esto sí era en fila, fila de niños y fila de niñas. Sí. Por supuesto. Claro, pero bueno, junticos. No tan impuesto ellos allá y nosotros acá, tampoco. Depende del usuario, ¿no? A las nuevas generaciones. Sí, seamos claros. Sí, depende del usuario. Los deportes, don Antonio. Liverpool. Perdían 3 horas de fiesta bailando despegado. Bueno, Liverpool quedó campeón en Inglaterra finalmente después de 30 años. Una lástima porque ayer jugaba Manchester City, sí, el de Guardiola y Lillo contra Chelsea. Si ganaba el City, pues se tenían que jugar la otra semana el City y el Liverpool para que pues el Liverpool pudiera quedar campeón jugando y contra el segundo en la tabla. Hubiera sido muy lindo, con un empate lo hubieran logrado, pero Chelsea ayer sorprendió al City y le ganó. Ya no me vaya a decir que Lillo llegó y el City pierde porque no, apenas van 2 partidos. Ahí está pintado usted. Estaba leyendo la mente, ¿no? No, deje tranquilo a Lillo, que hasta ahora acaba de llegar, hombre, en 2 partidos, sí, no se puede medir. Un amuleto de la buena suerte. No, hombre, qué cosa con usted, no le digo. Bueno, hoy va Juventus a la, sí, cancha contra Lecce en Turín, Juan Guillermo Cuadrado será titular, a veces lo ponen de lateral derecho, a veces de volante por derecha, a veces de delantero por derecha, aquí lo ponen de volante interior y el tipo siempre responde donde lo pongan. Pues bien, la oportunidad gigantesca para la Juve, porque como Atalanta le ganó al Lazio, que era ese, es el escolta de la Juve, está a dos puntos, pues es la oportunidad que la Juve se despegue, saque una diferencia de 5 puntos que ya sería considerable y se encamine a su octavo scudetto consecutivo en Italia. Sería una marca que llevaría a la par con el Bayern Múnich, que acaba de quedar campeón por octava vez consecutiva en Alemania. Oiga, Toño, volviendo un poquito a lo del Liverpool, es una cosa extraordinaria, ¿no? No eran campeones hace 30 años, un poco más, y es uno de los equipos, o mejor, es una de las oportunidades en que el campeonato de la Liga Premier se define con tanta anticipación, ¿cierto? No, es que el arranque de temporada del equipo de Klopp fue de verdad impresionante. Es un equipo que en las primeras 25 fechas ganó 24 partidos. Es una cosa que no se ha visto nunca en ninguna liga grande en Europa. Inclusive alcanzó a aflojar en el comienzo de este año. Tuvo un bache que le ocasionó la eliminación de la Champions a costillas del Atlético de Madrid, pero le alcanzó para sacar la luz necesaria para quedar campeón. Mire, el 80% de la plantilla de jugadores no había nacido cuando Liverpool quedó campeón por última vez, que fue en la última edición de la Football League, que era la que antecedió a la Premier League. En ese momento se cerró por cuenta de la tragedia de Hazel. El fútbol, Margaret Thatcher cerró el fútbol y dijo: señores, me presentan un plan serio para jugar esta vaina, o si no, no más. Y le presentaron el plan de la Premier League, que incluía la innovación de los derechos de televisión para llevar el fútbol a la gente, para poderle subir los precios de la boletería, como una de las tantas medidas que se tomaron para sacar a los hooligans de los estadios, y se logró. Gran trabajo de Klopp. Antonio, ¿cómo va a quedar el sistema del campeonato colombiano finalmente con todo lo que está pasando? Pues mire, mañana es la reunión, mañana se van a reunir todo el día los presidentes. Sí. Algunos siguen con la idea de que lo más importante es mirar cómo sacan al presidente de Ley Mayor, pero ayer unos se dedicaron a hablar de lo más importante, que es saber cómo van a jugar. Sí. El América de Cali lleva una iniciativa que dice el América tiene el respaldo de 12 clubes, que serían mayoría en el caso de los 20 que juegan el torneo, que es terminar el torneo tal cual como se está jugando, quedan 9 fechas, pero en vez de ir a una cuadrangular final, que era como estaba estipulado, jugarían playoff 8 equipos, es decir, se abriría el torneo para los que van un poco más atrás, pero le daría posibilidades ciertamente a todos los que, digamos, que van en la parte baja de la tabla. Sí, Millonarios van en la parte baja de la tabla. Y podrían estar accediendo a esos 8 lugares en los playoffs y definir la clasificación a torneos a través de la reclasificación. Se jugaría los fines de semana en las ciudades naturales de cada equipo. Ahí puede estar el problema, porque el ministro del deporte fue claro con nosotros en RCN, sí, y nos dijo: hombre, el deseo del gobierno es que se juegue en 1, 2 o máximo 3 plazas o en una zona definida donde tengamos bajos niveles de incidencia de la COVID-19, porque no quisiéramos que anden paseando por todo el país los jugadores para exponerlos. Vamos a ver si mañana se aprueba ese sistema de torneo y si logran también convencer al gobierno de que se pueda jugar así. Esto para dejar los miércoles para jugar la Copa, sí, que no ha empezado todavía, y los torneos internacionales en caso de que comience. Oiga, Antonio, ¿qué tenemos para hoy, para este fin de semana de fútbol, de deportes? Es, hombre, hoy lo que le decía, está Juventus-Lazio, que es un partido muy lindo, porque la verdad es que ahí vamos a tener la posibilidad de ver a Juan Guillermo Cuadrado. ¿Sí? Para mañana le ofrezco, es que fíjese que no, en Inglaterra hay FA Cup, entonces no hay Premier, hay cuartos de final de FA Cup, y únicamente tenemos el Aston Villa contra Wolverhampton Wanderers. Pero esos partidos son buenos, ¿sí? Para el sábado, bueno, por la mañana. Ah, bueno, pues, usted es de los míos, entonces usted no se va a perder Osasuna Leganés a las 12:30 del día mañana. Pero tampoco, buenísimo. No. Ah, bueno, sí, está claro. Bien. Mañana, Celta de Vigo, Barcelona a las 10 de la mañana. Porque esa pelea sí está buenísima, está muy buena en la punta de la Liga de España. Y el domingo tendremos al Español recibiendo al Real Madrid a las 3 de la tarde. Usted sabe que el Barça y el Madrid están empatados en puntos, así que cualquier tropezón de alguno le podría significar perder la Liga. Y no perderle pista también al Atlético de Madrid, que mañana va a jugar contra el Deportivo Alavés, donde en el Atlético de Madrid ha sido habitual, al menos en la mitad de los compromisos desde la reanudación, Santiago Arias, que lo está haciendo bastante bien como lateral por derecha. ¿Sabe que es divertidísimo los fines de semana, Antonio, para que no se lo pierda? NASCAR. Sí. ¿Te le gusta NASCAR? Sí, sí, claro que sí, con público, ¿no? Pues, no completo, pero ya sí, con público, sí, un poquito, 30%. Está bueno. NASCAR y UFC, ¿no le gusta? No mucho. No tanto, ¿no? Bueno, está bien. Por las noches.